Bueno, Sebastián, en principio conocer cómo tomaron el anuncio del gobierno respecto a que Secretaría de Agroindustria pasa a ser nuevamente ministerio. Mirá, lo primero que con sorpresa, porque ni siquiera fue una medida anunciada por el gobierno, sino que fue una medida difundida en primera instancia por los dos grandes matutinos diarios de alcance nacional, La Nación y Clarín, ayer, con título de moldes. Así que lo entendemos como una búsqueda de votos desesperada, ese el anuncio que se hizo ayer. O sea, abiertamente lo siento en una medida electoralista. Realmente porque no se anuncia absolutamente ninguna otra cuestión adicional que para nosotros es central y fundamental, como es cómo es que vuelve el ministerio, qué funciones vuelve a tener y con qué trabajadores, ¿no? Van a llevar esas funciones a cabo. Cuando el ministerio perdió el rango efectivamente de ministerio y pasó a ser secretaría, hubo muchos trabajadores que quedaron afuera de ese cambio. Ustedes ahora con este nuevo cambio solicitan que vuelvan esos mismos trabajadores. Efectivamente, el 31 de agosto, que fue el momento en el cual bajan de rango un montón de ministerios, incluido Agroindustria, a nosotros en particular nos tocó la pérdida de alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras de nuestro organismo a nivel nacional, en todo el territorio del país. Sobre todo, la mayor parte de los pedidos fue en lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar, con lo cual lo que nosotros estamos efectivamente solicitando, entre otras cosas, es que el regreso del rango ministerial venga acompañado por la reinstalación de su puesto de trabajo de todos los trabajadores despedidos en ese momento, además de un presupuesto acorde a lo que debería ser un ministerio, ¿no? Nuestro organismo viene perdiendo sistemáticamente en estos últimos 3 años una masa de recursos que hace muy difícil la posibilidad de laburar como corresponde en lo cotidiano. ¿Tuvieron posibilidad de dialogar con quien ahora va a ser ministro Echevere? ¿Esperan que los convoquen para dialogar estas cuestiones o creen que no va a ser así? Mirá, siempre nosotros mantenemos la expectativa de que ahora el secretario de Gobierno y futuro ministro, al parecer, nos convoque a hablar personalmente. Él nunca nos ha atendido, siempre ha derivado en otras personas de rango inferior a él la vinculación gremial. La verdad que nosotros quisiéramos poder hablar con el futuro ministro para ver si cabe la posibilidad de rever todas las situaciones que nosotros obviamente objetamos y creemos que es una injusticia muy grave, y además de eso es grave es la pérdida para el Estado Nacional y para el conjunto del país haber perdido esas fuentes de trabajo, que son compañeros que venían trabajando de más de 20 años con una capacitación muy específica en sus labores, porque muchos de ellos, como te decía, trabajaban en territorios donde el Estado llegaba a través de ellos. Sí, por ahí cuando se habla de agroindustria, lo primero que uno piensa quizás es en el sector agroexportador o los grandes sectores económicos. Sin embargo, también hay atrás un sector, sectores más chicos que comprenden agroindustria, como la Secretaría de Agricultura Familiar y otros más que hacen esta labor que vos decías. Sí, en realidad, para aclarar un poquito, esta gestión hace que predomine la política de este ministerio para los sectores concentrados. Porque la verdad, el sector mayoritario justamente es el desatendido. Quienes son la gran masa de habitantes de nuestro país en el campo, son aquellos pequeños, medianos y agricultores familiares que son en definitiva los que en general están produciendo ahí en la tierra, ¿no? En cambio, las políticas en general están más destinadas para los grandes pools de siembra, para en general sectores que no demandan mucha mano de obra en los labores y que no producen en general alimentos que consume la población de nuestro país, sino en general todo para exportar. Con lo cual hay una lógica instalada de que este ministerio solamente mira las políticas para la exportación y no para el consumo de la población nuestra en lo que tiene que ver y en lo concerniente con la alimentación, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que el fracaso de la gestión se ve claramente en un país que tiene cosecha récord y que esto se ve acompañado por un empobrecimiento general de la población y con un incremento del hambre en nuestro país, con lo cual ahí está claro que hay una falla muy grande y la lógica que lleva adelante este ministro tiene que ver con eso. Por último, Sebastián, cuando se dieron esos cerca de 600 despidos, ¿tuvieron algún tipo de respuesta por parte del gobierno en algún momento? La respuesta es siempre la misma, ¿sí? Es nosotros ganamos las elecciones, gobernamos y la forma de gobernar es esta. Achicando el Estado, sacando funciones, desprotegiendo a los más débiles, y la verdad, sí, me puedo sentar a escuchar los reclamos tuyos, pero la verdad que no me muevo ni un centímetro de la definición que yo tomo. Este es el esquema en general, digamos. Sí, vos tenés una apertura al diálogo, pero un diálogo de sordos, porque la verdad no hay ningún tipo de entendimiento. En general, las reincorporaciones que nosotros pudimos realizar, la mayoría son porque la justicia nos dio la razón en todos los casos presentados. Entonces, la verdad es que por la gestión propiamente dicha no hay una visualización de poder entenderse de la negligencia que estuvieron haciendo en todo este tiempo.